Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Scarlett Victoria Arriaga Zúñiga, curso el tercer cuatrimestre de la carrera Contabilidad Pública. Hoy vamos a hablar sobre una de las formas más efectivas de la comunicación oral presencial directa. En un mundo donde la tecnología nos permite comunicarnos de manera instantánea y a distancia, es importante recordar la importancia de la comunicación cara a cara. ¿Qué es la comunicación oral presencial directa? La comunicación oral presencial directa se refiere a la interacción verbal entre dos o más personas que se encuentran en el mismo espacio físico. Esta forma de comunicación es de las más antiguas y natural. En mi experiencia puedo platicar que la comunicación oral presencial directa nos permite mayor comprensión y una posibilidad menor de los malos entendidos. También nos permite una conexión emocional más directa y una mejor empatía, una mayor efectividad y la resolución de problemas y tomas de decisiones. Al aprovechar la característica de la comunicación oral presencial directa, nos permite que nuestra comunicación y nuestra relación personal y profesional sean mejor.